En relación con que Norteamérica cuestiona los preparativos del norte de Corea para el lanzamiento experimental del misil balístico intercontinental en fase culminante, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea respondió a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea el día 8. Él dijo como sigue: "Nuestro desarrollo del misil balístico intercontinental es un eslabón del fortalecimiento de la capacidad de defensa nacional autodefensiva frente a la amenaza de guerra nuclear de Norteamérica cada día más recrudescente. No obstante, como el ladrón que levanta primero el palo, Estados Unidos tilda nuestra medida justa de provocación y amenaza e insiste en sanción y opresión sobre ella". El día 5, el subsecretario de Estado norteamericano escupió los sofismas de que la amenaza de Norcorea ha llegado al límite crítico, y en adelante también la administración de Estados Unidos, cualquiera que sea, continuará como ahora la sanción y opresión sobre Norcorea. Atar al alboroto de opresión de la manada de Obama se le adhieren los supuestos expertos y ciertos medios de prensa conservadores. Aclaramos una vez más, el factor que nos ha empujado al desarrollo del misil balístico intercontinental es precisamente los Estados Unidos de América, que se aferró con obstinación durante decenas de años a la anacrónica política de enemistad contra Norcorea para exterminar nuestra soberanía y derecho a la existencia. Aún bajo las inauditas sanciones y opresiones, llevamos adelante el alto desarrollo de las armas nucleares con una velocidad que supera el conocimiento común, con el espíritu de fortalecernos con nuestros propios medios, gracias a lo cual explotamos la bomba de hidrógeno y poseemos hasta las ojivas nucleares estandarizadas y normalizadas. El misil balístico intercontinental se lanzará en cualquier hora y lugar que determine nuestra máxima dirección. El estimado máximo dirigente Kim Jong-un declaró que, mientras continúen el chantaje nuclear de Estados Unidos y sus seguidores y no dejen de realizar ante nuestras propias narices los ejercicios de guerra con la excusa de que es una tradición efectuarlos año tras año, nosotros seguiremos reforzando nuestra capacidad de autodefensa y de ataque preventivo centrada en las Fuerzas Armadas Nucleares. Quienquiera que trate de ser nuestra contraparte debe conocer bien de nosotros y tener un nuevo modo de pensamiento.